Muy buenas amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Tengo varios temas que comentar con vosotros, temas un poquito así aislados, pero que me llaman mucho la atención. Uno es una advertencia porque tanto los quirófanos como las urgencias se están llenando de dos tipos de accidentes relacionados con la tecnología. Uno es el tema de los peatones que cruzan sin mirar la calle, esa cosa básica que te enseña tu madre de niño, mira antes de cruzar. Pues la gente no está mirando antes de cruzar. Eso lo primero. ¿Y por qué no están mirando? Pues están mirando el móvil, porque estamos atontados, idiotizados con el móvil. El móvil, cuando empecé a conducir me di cuenta de que el móvil tiene un efecto en ti cuando lo miras, y es que pierdes la noción del tiempo. Yo cometí una imprudencia que se quedó en nada, pero bueno, yo recuerdo que tenía el carnet recién sacado, pues empecé a coger el coche para ir a ver a mi madre, y en una ocasión pues fui a ver un mensaje. Tú piensas en tu cabeza, bueno, voy a leer lo que me han dicho, pero no. El móvil te idiotiza, entonces te quedas embobado un rato mirándolo. Y eso puede suponer que te salgas de la calzada, que no veas un objeto, que el de delante frene, en fin, mil cosas horribles. Yo miré, me quedé más embobado de lo que pensaba, apenas fueron segundos, pero me di cuenta de lo que me estaba pasando, así que fin. De hecho, ya lo que hago es que normalmente o pongo algo de Spotify y utilizo la interfaz verbal, es decir, le digo, ok Gerardo, haz esto, haz lo otro, pon esto, pon lo otro, y si no, la radio. Y punto pelota. Y punto. Bueno, pues la gente está... Esto hace 2 años, ya me dijo mi mujer, nos están entrando al hospital muchos chocados, que así es como le llaman en el argot hospitalario, chocados, pero digo yo, de accidente de tráfico, dice, no, peatones, ¿y qué pasa? Pues que miran sin cruzar. Y esta semana en la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento está poniendo bastantes anuncios, y los está poniendo el Ayuntamiento de Madrid, de no cruces la calle mirando el móvil, porque puede ser la última vez que cruces, ¿no? Y está hecho con una especie de captura de pantalla de una conversación de WhatsApp de alguien que dice, voy para allá, cruzo y voy para allá. Pero ese mensaje nunca he recibido. El otro tipo de accidente, claro, y lo que quería decir, este tipo de accidentes son una plaga. Es decir, se han disparado. Segundo tipo de accidente que está ocurriendo son los de los patinetes. Bueno, en la zona por la que yo trabajo, por cierto, me encuentro mucho con el tipo este que se llama Broncano, que es de un programa de Movistar, que va en patinete a todos lados. Va en patinete sin casco ni nada. Pues ya veis que, no sé en otras ciudades, pero aquí en Madrid el tema de los patinetes es exagerado. Yo de vez en cuando cojo la A2, que es una autovía. Es decir, es una autovía. Creo que la velocidad mínima, no sé, son 70 por hora. En algunos puntos. Yo me he encontrado con gente que está en la A2 y en la M40 en patinete. Bueno, no sé si a esto que os digo a algunos os suena chino, pero esto es como meterse en, casi por decirlo de alguna manera, en una autopista con un patinete eléctrico. Claro, pasan dos cosas. Primero, que el patinete va a una velocidad muy, muy baja, con lo cual un coche se lo puede comer. Segundo, que el patinete no está señalizado, no tiene luz. Yo ya estoy harto de ir, porque a veces voy a recoger a mi mujer y me encuentro gente en bicicletas o patinetes que no llevan ni chalecos reflectantes ni luces, y es que en algunas calles no los ves. Madrid es una ciudad muy bien iluminada, pero es que no los ves en algunas calles. Y lo siguiente que ocurre es que la posición que tú tienes en un patinete es estar de pie. Tú en el patinete estás de pie. Ahora, tú vas a 20 kilómetros por hora de pie y de pronto chocas o caes o pierdes el control del patinete, de pie. ¿Cómo es esa caída? Bueno, pues todos ya sabéis la respuesta. Te caes de boca. Bueno, pues el otro día me contaban gente del mundo hospitalario que han tenido ya varias cirugías maxilofaciales de gente con la cara, o sea, cara en particularmente la mandíbula destrozada. Es decir, rota por varios sitios. Lo cual es una cirugía bastante molesta, dolorosa, por no hablar de que ese pobre hombre pues va a tener que pasarse una temporadita con un montón de alambres uniéndole los huesos de la mandíbula y lo va a pasar mal. Entonces, chicos, cuidado. El otro tema que quería hablar con vosotros es el tema del teletrabajo. Parece ser que ya la pandemia ya se ha acabado, todos volvemos a la normalidad y como decía un youtuber que me gusta bastante, que es Infoblogger, pues ahora simplemente nos están metiendo miedo, ¿no? Y como siempre, la realidad es compleja. En parte sí, nos están metiendo miedo porque los medios de comunicación les gusta meter miedo, pero hay otra parte que es una parte de cierta sana precaución. De lo que voy a hablar al final, por si alguien no quiere oírme hablar de lo que pienso, de lo que está ocurriendo con la desinformación y con nuestros queridos amigos negacionistas. Pero una de las consecuencias de esta pandemia es el tema del teletrabajo. Algunos habéis teletrabajado. Y para algunos pues ha sido un desastre, porque el otro día me decía mi cuñada que tenía una amiga que le decía a la amiga: yo recuerdo recoger a mis niños del colegio, ir con un niño en cada mano y pensar, ¿y ahora qué hago yo esta semana con mis niños en casa? Lo que ella ignoraba es que no iba a ser una semana, sino que iba a ser mucho, mucho más tiempo. Para algunos el teletrabajo ha sido genial, estar en casa, ahorrarse el tiempo de transporte. Para otros ha sido un poco enfermedad mental, depresión, estar en casa. Y yo reconozco que al principio, pues el teletrabajo tiene una luna de miel donde dices tú, qué bien, que me estoy ahorrando, que puedo levantarme más tarde, que puedo, en fin, aprovecho mejor el tiempo y además me ahorro dinero de transporte público. Para algunos se ha vuelto ya una costumbre, es decir, en GitHub todos los desarrolladores están diciendo que bueno, que el 90% de los desarrolladores, según una encuesta, quieren seguir trabajando en casa. Y lo entiendo. O sea, hay cierto tipo de trabajos que si a lo mejor no tienes niños o a lo mejor tienes un entorno de trabajo que te permite concentrarte sin que te estén interrumpiendo, mejor. Y encima, si recibes paquetes de Amazon o viene el tío a reparar la lavadora, pues tú estás en casa y no tienes que buscarte la vida. Esto ha puesto también de manifiesto una serie de herramientas de vigilancia del trabajador. En Amazon se han disparado los simuladores de movimiento de ratón. Esto es muy gracioso. Estos simuladores de movimiento de ratón básicamente es como una especie de caja con un cable USB y la corriente, la alimentación llega por el USB y esa cajita tiene un circulito que se va moviendo aleatoriamente y simula el movimiento de ratón. Si tu empresa, tus jefes te han instalado ese detector de movimiento de ratón, pues ven que estás haciendo cosas. Yo conocí a alguien, no voy a decir ni de qué empresa ni de nada, que trabajaba en una multinacional y tenían también ese tipo de software de movimiento. Pero claro, ¿qué hacía mucha gente? Pues había gente chateando o navegando por internet. Pero también he visto cositas peores. Por ejemplo, he visto en más de una oficina cámaras de vigilancia para gente en oficinas. Y no era en plan seguridad, sino era para ver a los trabajadores y también para escucharles y saber qué es lo que estaban hablando. En fin. Y ya el último grito en videovigilancia para teletrabajadores es un software que hay por ahí. De hecho, Microsoft tiene el propio suyo, que es un software que hace capturas de pantalla periódicas que se van enviando para que se sepa qué es lo que el trabajador tiene en pantalla y qué es lo que está haciendo. Esto ya me parece el no va más. Por supuesto, también muchos sitios y algún oyente de Vidas en Red me ha contado cómo en su despacho pues se graban todas las llamadas para saber qué es lo que hablan. A ver, esto hasta cierto punto tiene cierta utilidad, sobre todo si se graban llamadas con clientes. También, digo, en base al asunto de que se puede proteger el trabajo del empleado, ya que si un cliente dice, pues a mí me dijeron esto, y el empleado dice, yo nunca dije eso, pues se echa mano de la grabación y todo aclarado. Así que para ahí sí tiene utilidad. Ahora, la cuestión es si va a seguir habiendo teletrabajo. Y yo creo que, al menos en España y conociendo la realidad española, exceptuando algunos sitios con profesiones muy específicas, programadores y que yo todavía conozco a gente de mi entorno, de mi círculo cercano, que son programadores que están teletrabajando y siguen teletrabajando. Incluso un comercial de Movistar que conozco que sigue teletrabajando y que la empresa no tiene mucha prisa. Yo es que pienso en empresas grandes y nada más que el gasto de calefacción, ahora que está empezando a hacer bastante fresquete en Madrid, o gasto de aire acondicionado, pues yo creo que eso es que podemos hablar de mucho dinero, de mucho dinero. Lo último que quiero hablaros es el tema de la vacunación y bueno, todo lo que está ocurriendo. Sigo manteniéndome al día de los argumentos de aquellos que están totalmente en contra de la vacuna. Y por más argumentos que busquen, siempre rebuscando en un testimonio de un señor que dice que es médico, un estudio que no se sabe de dónde viene ese estudio, pero tampoco el que utiliza ese estudio como argumento sabe qué reputación tiene ese investigador, ni cómo la comunidad científica ha recibido ese estudio. En fin, casi siempre son pues cositas muy aisladas las que surgen, una noticia sacada de algún medio, que esto ya me ha pasado alguna vez, algunos echando mano de noticias de medios que los hace un señor con una plantilla de WordPress y parece una fuente como, hombre, lo dice un periódico, que eso tampoco es que tenga mucha autoridad que lo diga un periódico, sobre todo con las que últimamente les han colado a los periodistas. Pero lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que en Europa están aumentando de manera escalofriante los contagios y las muertes se están disparando en la población no vacunada. Así que nos podemos poner como nos queramos. Podemos patalear, podemos decir que si nos están envenenando, provocando autismo, o que las vacunas, como algunos afirman, y yo sigo algunos canales de Telegram, simplemente por estar al día de los argumentos que utilizan, donde se llega a afirmar que las vacunas están matando más gente que la que mató el coronavirus. Porque aparece un señor que dice que la vacuna le ha provocado una cardiopatía. Porque aparece alguien que dice que, claro, todos esos casos hay que verlos bien. Es decir, porque salga un señor llorando diciendo yo era deportista de élite y ahora tengo una cardiopatía, pues hay que ver varias cuestiones. Una posibilidad es que sea real, es decir, que es verdad que un efecto secundario de la vacuna sea ese, ¿vale? Pero utilicemos datos reales, seamos científicos. ¿A qué porcentaje de la población la vacuna le ha provocado esos daños? Y, por otro lado, coste-beneficio. ¿La vacuna ha provocado que las muertes se paren? ¿Se desplomen? Y, obviamente, digamos, aquí estamos colando el camello y tragándonos, colando el mosquito y tragándonos el camello. Obviamente, es que es innegable. Es que es innegable que hubo una pandemia o que estamos todavía en una pandemia. Y cualquier médico intensivista, cualquier enfermera, celador que haya sufrido una UCI lo sabe, por lo catastrófico que es. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que las vacunas están desplomando las tasas de mortalidad y de hospitalización. Ahora, podemos agarrarnos a un clavo ardiendo, y eso es lo que están haciendo muchos negacionistas. Por ejemplo, ¿es correcto llamar vacunas a lo que todo el mundo llama vacunas? Pues ahí hay que darles la razón a los escépticos. Quizá no sea la mejor palabra. ¿Por qué? Porque la vacuna, por decirlo así, es un tratamiento que no nos inmuniza de por vida, o por lo menos está por ver si nos inmuniza de por vida. Pero lo que sí es cierto es que la vacuna está evitando que nos muramos. Entonces, Es un debate un poco absurdo hasta llegar a lo delirante, decir, yo no me pongo la vacuna porque en realidad no se debería llamar vacuna, se debería de llamar tratamiento experimental no sé qué, como quieras llamarlo. Pero lo cierto es que la gente que se está muriendo en Europa y la gente que está llenando las camas de UCI en Europa son los que se niegan a vacunarse. Y por cada historia de alguien llorando diciendo que la vacuna le ha provocado no sé qué cosa, tenemos a mucha gente que se está muriendo por coronavirus porque se han negado a vacunarse. Y por cierto, tengo en mi círculo, no quizá en mi círculo familiar, pero sí en mi círculo de contactos, tengo ya a dos personas que han muerto. Y no hablo del amigo de un amigo de un amigo, hablo de círculo de conocidos. Gente que tenía reparos y no han sobrevivido al coronavirus. Entonces me parece de una inmoralidad, me parece de una insensatez total andar con argumentos tan pueriles como yo no me vacuno porque no se debería llamar vacuna. Bueno, ya, pero es que te salva. ¿Por qué limitar a los no vacunados? Pues aquí, claro, aquí se mezcla todo. Es decir, muchas veces, mira, cuando tú debates con una persona o debates con una idea, una forma fácil de debatir es que yo debates con, por ejemplo, voy a debatir yo con un negacionista, ¿no? Con un escéptico. Entonces yo, de todos los escépticos negacionistas que hay, cojo al más loco, al más absurdo, al más ignorante, y entonces respondo a los argumentos de ese loco ignorante. Escojo la peor versión de mi adversario. Esto ocurre en ambos bandos, obviamente, pero también es muy injusto argumentar contra los que defendemos las vacunas, o como queráis llamarle, cogiendo los argumentos de Televisión Española, por ejemplo, o los de los canales de televisión que no están muy informados. Y a los hechos me remito porque esta gente, pues bueno, se hicieron eco de las declaraciones del gobierno y ninguno alertó, excepto a muy, muy poquita gente. Mirad, la vacuna, tratamiento, como quieras llamarlo, no impide que nos pasemos el virus unos a otros. Entonces, claro, algunos escépticos dicen, bueno, ¿y por qué hacer un pasaporte COVID cuando resulta que yo contagio porque no estoy vacunado, pero yo el otro también me contagia porque está vacunado? Entonces, ¿qué sentido tiene poner un pasaporte COVID? Bueno, el sentido que tiene, claro, algunos dicen, no, es que son unos irresponsables porque nos contagian, solo los no vacunados nos contagian. Ese argumento es coger la peor versión. Obviamente, los no vacunados y los vacunados podemos contagiar, obviamente. El problema que yo veo, o el argumento que yo veo a favor de restricciones a los no vacunados, es muy sencillo, por su propio bien. Es decir, yo creo que alguien no vacunado debería de ser especialmente cuidadoso a la hora de exponerse a grupos de gente. Así, de claro, así de sencillo. ¿Por qué? Porque el no vacunado tiene más papeletas de morirse que los vacunados. Y eso es tan obvio que nadie lo puede negar. Aunque me cojas un vídeo de YouTube de uno llorando diciendo que es, ay, cuánto daño le ha hecho la vacuna. Que aunque sea cierto, por cada tío llorando, tenemos un montón de vidas salvadas y tenemos un montón de gente que se ha muerto por no vacunarse. Que esto es así de curioso. Así que cuidado con las evidencias circunstanciales, amigos. Mucho cuidado con esas evidencias circunstanciales. Mucho cuidado con esos argumentos tan pobres, porque el virus sigue aquí. Creo que estamos en mucho mejores condiciones. No podemos hablar de una quinta, sexta ola igual que en otros sitios, pero sí podemos hablar de que lo que está ocurriendo en Alemania o en otros sitios donde no hay vacunados, pues sí podemos hablar de que los que están en peligro ahora son los que se negaron a vacunarse.